Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Para que esto se termine en santa paz, o me voy o te vas. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, de pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambio el color del mar. Un aire más, ese ya mi oportunidad. Con todos menos conmigo, pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal. Con todos menos conmigo, porque si no es ahora, será mañana. Dirás amor y con una mirada. Si no es ahora, será mañana. Vendrás amor hasta mi ventana. Llamarás, llamarás, yo lo sé, llamarás, llamarás. Si no es ahora, mañana vendrás.